La mirada incendiaria. La mirada incendiaria. Prenderle fuego a las imágenes con las palabras. Fuego a las imágenes con las palabras. Fuego a las imágenes. Hoy iniciando este nuevo año, este nuevo ciclo, al tiempo de saludarle a Rufus en los controles, ya por 5 años, gracias Rufus. Espero que hayas tenido una linda y reparadora vacación. Igual saludar a toda nuestra audiencia. Gracias por acompañarnos cada viernes desde hace ya 5 años atrás. Y este nuevo ciclo va a tener 30 minutos más, es decir, que vamos a estar de 10 a 11 de la mañana cada viernes por la frecuencia de La Deseo. Y el programa lo podrán encontrar en imagendocs.com y en las redes sociales de ImagenDocs. Todos nuestros programas del año pasado y del año 2019 están disponibles de manera virtual, y el programa del día de hoy no va a ser la excepción desde la próxima semana. Y hoy nuestra primera invitada es Alba Valderrama, crítica de cine, literata, vinculada a la gestión y producción cultural, radicada en la ciudad de Cochabamba y vinculada al Centro Simón y Patiño, desde donde están llevando adelante actividades bastante interesantes y enriquecedoras en estos 10 meses ya de cuarentena y de COVID. Alba, ¿cómo estás? Bienvenida. Y bueno, el motivo de su visita es para poder hablar de uno de los estrenos tal vez más esperados, porque tenemos noticia de él desde el 2019. Hablamos de Sirena, la ópera prima, es decir, el largometraje, el primer largometraje de Carlos Piñeiro, que está acompañado en la producción y en el guión por su hermano mayor Juan Pablo Piñeiro, conocido literato y guionista de nuestro medio, que apoyó en varios proyectos de ficción de cineastas bolivianos. Bueno, Alba, coméntanos un poco sobre Sirena y cómo la podrías localizar en el cine boliviano contemporáneo. Hola, Yeyo, muchas gracias por la invitación a tu programa y bueno, y a hablar de cine, que siempre es algo que produce y que genera magia, ¿no? Se suspende el tiempo un momento, y mucho más ahora hablar de esta película de Carlos Piñeiro, que se está, ya se ha estrenado, que se está pasando virtualmente, pero el 20 se estrena en salas y esperamos que tenga una buena acogida, que la gente realmente pueda ir a verla, porque es una película, yo diría muy hermosa, ¿no? Visualmente, pero también está muy bien construida y es propositiva, ¿no? Que eso es lo que se busca un poco también en las películas. Al final, en las películas que hablan sobre nuestra realidad, esperamos que nos cuenten algo diferente, algo nuevo, algo a lo que no habíamos prestado mucha atención, ¿no? Y este quizás es un tema muy normal, muy común, digamos, para muchas personas que conocen el cine boliviano, que es la Isla del Sol, que este paisaje del lago Titicaca, etcétera, digamos, que podría ser algo turístico, pero en este caso no lo es, digamos, ¿no? La película de Carlos Piñeiro aborda el tema de un poco el encuentro con el otro, quizás, ¿no? Cómo se ha ido haciendo desde siempre en el cine, es algo que siempre vemos en nuestro cine, ¿no? El encuentro con el otro, cómo nos acercamos al otro, cómo lo comprendemos o cómo no lo comprendemos, ¿no? Y bueno, en el cine contemporáneo eso está muy, muy presente en el cine boliviano, ¿no? Sin ir lejos, en la última película de Diego Mondaca, Chaco, también hay un atisbo, digamos, de esto, ¿no? Que sería el encuentro con el otro, con el indígena, pero es muy, digamos que no es el centro, de la película, al contrario que en Sirena, digamos, ¿no? Que sí es, y no solamente con el otro, sino con su paisaje, con sus costumbres, con su cultura, digamos, ¿no? Y en ese encontrarse, digamos, yo lo que veo es también una reminiscencia, digamos, de un grupo de cómo llegas a un lugar distinto, cómo lo conquistas, ¿no? Y hay algo así como yo siento como que en la película algo flota en torno al conquistar el otro espacio, ¿no? Y que el conquistador siempre está en realidad desvalido, un poco ignorante a lo que ha llegado, un poco va con lo que puede y generalmente responde con violencia ante lo que no entiende o ante al paisaje que lo abruma y lo conquista en realidad, ¿no? Es una cosa que va al revés en este caso. La película va de estos hombres, de dos ingenieros que van a buscar el cuerpo de su amigo que ha muerto, ¿no? A la Isla del Sol, que el lago lo ha devuelto ahí porque ha muerto ahogado en una lancha. Y a mí personalmente pienso que la película tiene que ver un poco con el paisaje, ¿no? ¿Cómo conquistas este paisaje? Además de las personas, ¿no? Entonces van estas dos ingenieros, van con un policía, y que este policía tiene todas las... es un personaje hermosísimo porque tiene todas las taras, digamos, todas las cosas que nosotros vemos a diario en nuestra fuerza policial, digamos, ¿no? Su cansancio, que siempre están muy pesados para el trabajo que tienen que hacer, que no son muy brillantes o están siempre despistados, un poco así, ¿no? Y los dirige también un comunario de la Isla del Sol, que es más o menos el que hace también de intérprete, el que los acompaña, pero desde una parsimonia, un lugar un poco más observacional, digamos, ¿no? Entonces, los cuatro personajes son, cada cual tiene su propia característica, pero son muy apasionantes y están súper bien actuados, ¿no? Eso es también algo que se agradece a la película. Y la película está filmada en blanco y negro, ¿no? Entonces, muchas de las películas contemporáneas están adoptando esta estética, ¿no? Del blanco y negro y el dron, digamos, ¿no? Pero aquí el dron tiene una cosa también muy especial que es como responde a un personaje más, que es un personaje natural que espero lo puedan adivinar cuando vean, ¿no?, la película. Pero creo que en ese sentido esta película es muy completa, compleja, te presenta retos, pero también es muy llevadera porque, por ejemplo, el personaje del policía tiene jocoso, ¿no? Hay situaciones absurdas en las que él mismo se mete y que te sacan como una risa. Entonces es como un equilibrio, digamos, no es solemne, ¿no? Tampoco. Entonces creo que la película se inserta, digamos, en un momento del cine contemporáneo muy especial, ¿no? Con el blanco y negro y sobre todo con el tema de la inmersión, ¿no? El cine como inmersión, el sonido, especialmente por el sonido, ¿no? Entonces esta es una película también que te invita mucho a explorar el paisaje, a explorar a cada personaje, pero también a escucharlo. El sonido es otro gran acierto de la película y yo creo que está muy en la tendencia del cine latinoamericano, del uso del sonido como un elemento de inmersión, ¿no? En el que tú te metes en una película como si te estuvieras entrando en una pecera y el sonido te habla, te dirige, te hace ver que lo que escuchas normalmente no es la realidad, sino es una distorsión, ¿no? Esta teoría la hablan muchos cineastas hoy en el mundo y especialmente Lucrecia Martel, ¿no? Y se puede ver, yo veo ahí que hay una sí, una fuerte influencia de esta teoría de Lucrecia Martel en su película, sobre todo porque no olvidemos que estamos hablando del lago Titicaca, que el lago es el que ha agarrado, ¿no?, en sus aguas, ha atrapado abajo, tiene un cuerpo inmerso, ¿no? Y en ese cuerpo inmerso está también toda una simbología de qué entienden unos por unos, los comunarios de la isla, por la muerte, ¿no? Como un regalo del lago, una ofrenda del lago, digamos, y qué entienden los citadinos, ¿no? Como una amenaza, como un lugar peligroso, un lugar de encantamiento, ¿no? Quizás de ahí viene la palabra sirena, el título, pero también, obviamente, de los fuegos fatuos, ¿no?, que salen de los cuerpos muertos. Alba, es súper interesante el comentario que refieres hacia la interculturalidad. Es algo que igual lo compartí en su momento en un texto hace el 2019, que quizás sea la peli, a mi modo de ver, más sofisticada, que quiere ahondar sobre ese terreno sinuoso en el cine boliviano, porque tenemos otros ejemplos, ¿no?, que no vale la pena comentarlos el día de hoy. Sin embargo, me acuerdo que el visionado que tuve fue 3 semanas después del golpe y la muerte nos rondaba, ¿no? Y mi visionado no podía apartarse de eso. Y es una peli de que sí se acerca a la muerte. No sé si quisieras ahondar un poco en este elemento mortuorio y cómo se presenta la muerte y de alguna manera cómo esta es una latencia para permitir escarbar precisamente sobre la diferencia en la relación que las culturas tienen con ella. De ahí precisamente se desprende la interpretación y la sensibilidad de que es una peli que pretende andar sobre el territorio de la interculturalidad. La misma se va a plasmar precisamente en el personaje que es el traductor, ¿no?, y que en varios episodios de la pieza no puede ejercer la traducción, dejando en evidencia la imposibilidad de o la ineficacia de la comunicación, no la imposibilidad, porque no es imposible comunicarnos, ¿no?, sino que tal vez la presencia de una mediación, en este caso, este sujeto, es poco eficiente. Y creo que ahí sí dialoga de manera precisa con nuestra sociedad. Así es, yo creo que hay una preocupación muy fuerte de Carlos Piñeiro con el tema de la muerte, pero no con el tema trágico y solemne, digamos, de la muerte, ¿no?, sino con precisamente cómo la muerte nos diferencia en nuestras formas culturales de entender la vida, la propia vida, ¿no? Por ejemplo, yo pienso que también es el tema de la muerte es el centro de toda la filmografía de Carlos Piñeiro y es, digamos, un tema fetiche de él, ¿no? Ya desde sus primeras películas como Max Hutam, donde Max vuelve a su pueblo después de mucho tiempo, es que vuelve movido por alguna premonición y es que vuelve al entierro, digamos, al cementerio, ¿no?, directamente a visitar a su padre muerto. En Martes de Chaya también está la ofrenda de un cuerpo el día de la Chaya para pedir bendiciones o buena aventuranza a la tierra, pero le entregan este cuerpo muerto en un grupo de constructores, ¿no?, de un edificio, lo meten debajo del edificio. Plato Paceño es eso también, entonces, y Plato Paceño puede que sea que una de las películas que se acerca mucho también a Sirena, ¿no?, por el tipo de la musicalización con los boleros de caballería o estas cuecas así de despido, de olvido. Pero el tema de la muerte está presente ya en sus cortometrajes previos, donde el cuerpo muerto es siempre un vínculo, un vehículo, ¿no?, de resistencia cultural, ¿no? y de ofrenda a la tierra, ¿no? Eso está presente y en Sirena también, ¿no? Vemos cómo la comunidad no quiere devolver este cuerpo muerto a sus amigos, a sus colegas, porque ellos lo consideran como buena suerte, como un regalo de del lago Titicaca, sagrado además, para el futuro de sus cosechas, ¿no? Y claro, los de la ciudad no, para ellos es hay que darle un entierro propio, hay que darle toda la solemnidad, entendemos desde otro lado la muerte, ¿no? Cómo enterrar el cuerpo para que el alma descanse, etcétera. Entonces, hay toda esta dualidad en la película con respecto a la muerte, y ahí también se expresa la imposibilidad de comunicarnos, de hablar el mismo idioma, digamos, no de no comunicarnos, pero sí de hablar el mismo idioma, y eso es lo rico de la película, ¿no? El aceptar esto, el comprender que puede que no hablemos lo mismo, que puede que no comprendamos lo mismo, pero hay algún momento tiene que llegar la tolerancia, la aceptación de que somos diferentes, ¿no? Lo que está pensando el otro. Entonces me parece muy interesante cómo este tema fetiche, digamos, de Carlos Piñeiro se vuelca en casi todas sus producciones para mostrar esta imposibilidad de la que tú hablas, de llegar al otro, ¿no? De estar siempre, por un lado, tratando de conquistar, de convencer al otro, de imponer al otro, de educar al otro en cómo se tiene que vivir o morir, ¿no? Y por el otro lado está también esto de que déjenos ser así como somos, ¿no? Y no vamos a transar en eso, ¿no? Entonces hay una especie de resistencia cultural en ese sentido que Carlos Piñeiro me parece que lo maneja en cada una de sus producciones, y este gesto también hace de él, que él sea un cineasta, a pesar de que esta sea su ópera prima, un cineasta que hace cine de autor, ¿no? Porque vemos estas huellas, esta preocupación de hablar de la muerte, de el entender al cuerpo como un territorio simbólico donde la vida cobra sentido recién, ¿no? Y de hablar además de las tradiciones, ¿no? De las tradiciones, los ritos, todas esas cosas que seguramente todos tenemos, todos vivimos, pero no las pensamos, no las llevamos, digamos, a este otro plano, como hace Carlos Piñeiro, para entender la historia, para encarar la historia desde otras perspectivas, ¿no? Como él bien lo ha dicho en alguna entrevista. Entonces, en Sirena pasa lo mismo, ¿no? Que hay esta relación, esta dualidad de dos formas de entender la muerte, ¿no? La forma de los que llegan de la ciudad y la forma de los indígenas, de los que viven en la isla sagrada, ¿no? Que están más en contacto con la tierra, que están más en contacto con la comprensión de que el cuerpo es algo también sagrado y algo que finalmente va a componer, ¿no? La parte de la vida, ¿no? Es entender eso. Y está al medio, como tú dices, el barquero, que yo un poco lo puedo pensar a este barquero como el barquero del lago de Leté, donde es otro mito, digamos, más occidental, donde es el barquero que lleva a los muertos, ¿no? Los hace cruzar un lago donde atraviesan y olvidan todo, ¿no? Y olvidan y entonces mueren, ¿no? Es el barquero de la muerte en realidad, ¿no? Que te lleva al inframundo una vez muerto. Entonces yo veo un poco eso en este barquero que trata de ser de traductor, pero me parece que hay en él una también una comprensión de que pase lo que pase, traduzca como traduzca, no se van a comprender, ¿no? Ahí está como parsimonia en el barquero, que es muy linda y marca fuertemente esto que tú dices, ¿no? Esta imposibilidad de que unos queriendo convencer a los otros y los otros resistiéndose a cambiar nada, ¿no? Porque no, porque eso es lo que creen hace millones de años. Entonces hay, y aquí en la película está muy bien tratado y muy bien remarcado, digamos, por el tema de los blancos y negros, ¿no? El blanco y negro, el contraste, es el contraste extremo entre una cosa y la otra, la vida y la muerte, las dualidades, ¿no? Los citadinos y los indígenas, el agua y la tierra, ¿no? Es un aspecto muy interesante de ver, aunque, bueno, en la crítica internacional alguien dijo, me parece que es Diego Batlle, que la relación, hay una relación también con el mito de las sirenas, que visto de afuera puede parecer muy, esa relación la decían que era difusa, ¿no? Salvo en algunas tomas, en las tomas acuáticas, en las tomas donde se ve el lago dentro, ¿no? Pero también hay que comprender que la idea de la sirena, el mito de la sirena para las culturas aymaras es totalmente distinto, ¿no? Y tiene que ver precisamente con los cuerpos muertos, ¿no? Las sirenas son, se cree que son los fuegos fatuos, ¿no? El alma, lo último, el último aliento que sale de un cuerpo muerto. Entonces creo que aquí Carlos Piñeiro retoma su tema, retoma esta su preocupación y la refuerza, ¿no? Con una fotografía, con el sonido, creo que el sonido confuso, todo el momento hay uno de los personajes, de los ingenieros, escucha voces, escucha cosas, no saben si son reales o no son reales, entonces hay todo eso que está un poco remarcando el mito de las sirenas de la Ilíada, ¿no? O sea que el canto de las sirenas que te puede distraer, que te puede confundir, ¿no? Entonces, ¿qué escuchamos y qué no escuchamos? ¿Por qué no aceptamos? ¿Por qué no vemos? ¿Qué es lo que está pasando? Entonces, ahí hay toda una confusión, digamos, que se va dando y que en la película se muestra en dualidades de colores, en dualidades de cámara, con los personajes, las confusiones, ¿no? El sonido también es muy importante para lograr esta idea que tiene Carlos Piñeiro sobre el cuerpo como este territorio simbólico, ¿no? Donde la muerte cobra sentido. Creo también, Yeyo, que es interesante ver que esta como imposibilidad de comunicación o de comprender, de llegar al otro, está marcado también, la película, digamos, al hablar, digamos, de la sirena, al hablar de este cuerpo muerto y la concepción de estas dos concepciones de la muerte, se refleja pues en el mito mismo también, ¿no? De la diosa sirena, ¿no? Lo que para los occidentales es una sirena, es un ser maligno que te puede envolver, que te puede hacer equivocar, que te puede llevar a la locura. Con la llegada, digamos, de la conquista, ¿no? Esta diosa que era una diosa del agua, ¿no? Pre-inca, con la llegada, digamos, de los españoles, se absorbe este mito y se lo transforma y se la vuelve en una virgen, que es la Virgen de Copacabana, digamos, ¿no? Pero en las comunidades más profundas, estas creencias todavía siguen vigentes. Entonces es como mostrar desde dónde leemos también, ¿no? Es bien interesante eso, y eso permite el cine, desde dónde leemos, desde lo occidental, desde lo aymara, desde tu propia vivencia, y ahí es como una reflexión que justamente haces tú sobre cómo entendemos al otro, dónde se junta dónde se encuentran las culturas, en qué momentos, ¿no? Y en ese sentido el cine es pues aquí prueba clara de que ahí es donde nos podemos encontrar, por más que no entendamos de la Aymara, o por más que no entendamos que por qué se agarran un cuerpo, o por qué los otros van a buscar al cuerpo y hay todos unos secretos ahí atrás, ¿no? Creo que ese es también un punto que es interesante observar al ver esta película. Alba, qué curioso, justo haces el cierre aluciendo a la Copacabana. Y bueno, justo de acá, en 2 semanas ya es Candelaria. Con tal motivo vamos a abordar este tema en el programa. Gran anticipo. Y bueno, fue un placer tenerte el día de hoy con nosotros. Muchísimas gracias y qué rico inaugurar esta gestión precisamente conversando contigo. Gracias a vos, querido Yeyo, y a Imagen Docs, por supuesto, por la invitación. Y bien eso, ¿no? Bien, ojalá esté bien celebrada la fiesta de Candelaria. Y sí, la película da para un montón de cosas, de hablar de cosas, de conocer, de descubrir. Así que ojalá que todos puedan verla algún ratito. Un beso, Yeyo, y mil gracias por la invitación. Hasta pronto. Estás escuchando La Mirada Incendiaria. Deseo 103.3. Enciende tu libertad. ¿Te duelen las articulaciones? ¿Te duele el pecho? ¿Sientes seca tu garganta? ¿Crees que te comienzas a resfriar? Para esos malestares, Mujeres Creando ha elaborado un remedio garantizado y probado. La fricción Colliri Creando. Fricción. Esta fricción te ayudará a curarte y a curar a tus seres queridos. Está elaborada con hierbas milenarias, con eucalipto que es expectorante, antiinflamatorio y antiviral. Con huirahuira que es antibacteriano, expectorante y además baja la fiebre. Con manzanilla, un antiinflamatorio por excelencia, hidratante y antioxidante. Con romero, que es analgésico y un antibiótico natural. El último ingrediente de nuestra fricción es Andrés Huayla, que es antibacteriano y antifúngico. Puedes adquirir esta fricción en la Virgen de los Deseos, Avenida 20 de Octubre, número 2060, o hacer tus pedidos al teléfono 241-3764. La botella cuesta solo 50 bolivianos y con ella puedes aliviar con seguridad el malestar de los resfríos y los dolores musculares y de las articulaciones. Fricción Colliri Creando. Fricción Colliri Creando. Porque en estos días de pandemia es tiempo de curarnos y de cuidarnos en casa. Mi garganta es un órgano sexual. Todos los días con María Galindo, de 9:30 a 11:30 de la mañana. ¿Y saben qué? No tengo ni un pelo de duda de que ustedes saben mejor que yo que ningún programa radial podrá ofrecer la astucia, el misterio, la irreverencia, la fuerza rebelde y la claridad explosiva y orgásmica que ofrecerá mi programa. Por eso sé que tú vas a estar del otro lado. Mi garganta es sexual. La guerra de Gaia es una guerra de mundos y no un conflicto sobre el estado presente y futuro del mundo, porque no estamos discutiendo si existe o no el calentamiento global o si hay o no colapso ambiental en curso. Se trata de una situación de guerra civil y no de una operación policial ejecutada a partir de un lugar de autoridad legítima. Se trata, en suma, de decidir en qué mundo queremos vivir nosotros. Oh, mamá Gaia, pude escucharte gritando fuerte. Estamos leyendo al antropólogo brasilero Eduardo Viveiros de Castro. Y estás escuchando Radio Deseo en tiempos pandémicos. Estás escuchando La Mirada Incendiaria. Hoy nos acompaña también Viola Barotto, profesora de artes visuales, radicada en Lima, quien en el marco del Festival de Cine Transcinema, que se está desarrollando estos días precisamente, ella fue curadora de una sección, de un foco, que hace hincapié en la obra de María Galindo y el colectivo Mujeres Creando. A quien le acompaña Yvonne Shin, cineasta, experimental, crítica de cine, igual radicada en Lima, que es desde donde nos hablan. ¿Cómo están, chicas? Sean bienvenidas. ¿Cómo has descubierto a María? Y en función de eso, ¿qué te llamó la atención para poder proponer al festival hacer un foco de su obra? Dado que en el contexto nuestro, boliviano, no se la conoce precisamente esa beta cinematográfica, sino son otras cualidades de las que la audiencia tiene conocimiento de ella. Ok. Bueno, gracias Sergio por esta invitación. Yo hablo, les hablo de Lima, en Perú. Bueno, primero, en realidad me gustaría también revertir la pregunta, ¿no? Más que como yo descubrí la obra audiovisual de María Galindo, ¿por qué no está todavía tan conocida en Bolivia, ¿no? Yo me preguntaba, porque efectivamente la primera cosa que investigué era cuáles habían sido los otros festivales, o cines, o espacios del arte o del audiovisual en general en Bolivia que habían programado todas estas películas. María Galindo tiene una producción audiovisual que abarca un amplio, ya son más de dos décadas, prácticamente casi desde la fundación de las Mujeres Creando, la cámara, ¿no? La videocámara y, o el micrófono ha acompañado las acciones de las Mujeres Creando, que han sentido la necesidad desde los inicios de filmarlas. La peculiaridad, cuando yo empecé a ver los primeros trabajos de finales de los 90, era que efectivamente no se basaba en un registro, o sea, no se trataba meramente en el registro de acciones en la calle, sino que había una propuesta, ¿no? Podría hasta decir cinematográfica. Siempre deberíamos en este caso definir qué cosa es lo cinematográfico. Entonces, la primera conexión que yo tuve con la obra de María Galindo, en realidad procede de una lectura performática en ocasión de una importante feria de arte contemporáneo a través del internet, a través de la búsqueda en internet, porque me intereso o trabajo en el arte, ¿no? En el ámbito del arte acá en Perú. Entonces, haciendo un poco de investigación, en la documenta 14 del 2017, María Galindo interviene, es invitada y interviene en un espacio que es el programa público de esta Bienal de Arte. Y su intervención fue muy impactante. La intervención de María Galindo fue una síntesis, ¿no? De una especie de manual o de guía subversivo, feminista, ahora, que efectivamente despertó en mí muchísima curiosidad. Era la teoría de la subversión política en siete pasos. Pero dentro de esta intervención, María, a un cierto punto, al inicio, hace un saludo. Y este saludo no es un saludo verbal, ni, digamos, visual. Es un saludo sonoro. En la sala, en la grande sala, en Atenas, porque esta acción, digamos, esta lectura performática de la teoría de la subversión política en siete pasos, María la hace en Atenas. Y también es interesante porque hace un lazo comparativo entre la Grecia de ese momento y Bolivia de ese momento, ¿no? Pero en fin, el tema es que, digamos, introduce a la audiencia, al público que estaba ahí en la sala escuchándola con un audio. O sea, en coordinación con las personas que tenían a cargo la la parte, digamos, sonora, los micrófonos de su intervención, sueltan un audio de una mujer llorando. Y era una mujer que ella, digamos, que tuvo que explicar brevemente de qué se trataba, ¿no? En lugar de saludar o de tener como un minuto de silencio, ¿no? Como en respeto a la tierra, ¿no? Como una manera de saludar la tierra, decide saludar con un minuto de llanto. Y este llanto era un llanto que seguramente deben haber escuchado. Es una imagen sonora que deben tener ustedes, los bolivianos y las bolivianas, muy presente, porque era en ocasión de la guerra del gas. Entonces, una especie de recordatorio y memoria sonora, que es algo similar a lo que yo, si hago un lazo temporal a lo que hizo María Galindo en el 2020, en ocasión del programa No nos maten por una silla, donde ya empezó a mezclar las sonoridades de ese entonces, sobre todo, obviamente, lo que los medios de comunicación proponían a las imágenes. Entonces hay una cortina de apertura de un programa, del programa radial de María Galindo, de los últimos, creo que 6 meses del 2020, que también ella la considera y la denomina y la describe como una píldora de la memoria, ¿no? De imágenes del periodo que inmediatamente siguiente al golpe no golpe, ¿no? Utilizo la terminología golpe no golpe porque aparte me encuentro de acuerdo con esta imposibilidad de definir lo que pasó, pero también con respeto a la que es la definición que María Galindo le da. Entonces, una vez como he tenido el primer acercamiento a partir de esta feria, de esta Bienal de Arte Contemporáneo, haberme impactado mucho su presentación, efectivamente, la verdad que es muy fácil conocer el trabajo de María Galindo y de las Mujeres Creando, porque han tenido en estos años una gran capacidad de organizarlo como archivo, utilizando el internet. Entonces entré a una búsqueda afanosa, bulímica y continua de todo lo que podía encontrar, desde las lecturas que están en PDF hasta las películas, evidentemente, las ponencias, las entrevistas, desde las más recientes hasta las más antiguas. Entonces yo hice mi propio archivo, ¿no? En mi computadora, descargando lo que era posible descargar y ordenándolo por temática, pero definitivamente con mi relación como vital, no es solo con el arte, sino también con el audiovisual, con el cine, porque en el Perú me dedico a la docencia. También, aparte, me interesa mucho investigar y conocer sobre el cine peruano contemporáneo y latinoamericano en general. La obra audiovisual fue para mí un descubrimiento sin precedentes, ¿no? Creo que no... Se me hace difícil en mi memoria encontrar una videografía, ¿no? Similar a la de María, porque hay una complejidad, ¿no? En estas obras que tan simplemente en realidad están ahí, están disponibles, ¿no? En la página, en los diferentes canales de YouTube de María Galindo, de Radio Deseo, de las Mujeres Creando. Entonces, el trabajo más arduo quizás fue del tomar una decisión de hacer una selección de estas películas, porque una vez conocido el trabajo audiovisual, la primera cosa fue la urgencia inmediata de compartirlas. Y por las relaciones laborales, profesionales que compartimos acá en el Perú entre varias personas, y somos también como un grupo de entre amigas, amigos, investigadores, personas que nos interesamos por el audiovisual, entre las cuales está Ivonne Shin, que nos acompaña hoy día, invité a María Galindo a participar de un festival peruano que se llama Transcinema, es un festival internacional de cine, y la parte más efectivamente faticosa fue hacer una selección, pero fue en diálogo directamente con ella, ¿no? Con María, y Ivonne Shin fue una cómplice de travesuras en este caso, porque participó conmigo de muchísimas discusiones y diálogos que tuvimos a lo largo de estos meses, y también fuimos capaces también de subtitular las películas que se están viendo, que se ven en el festival o que se han visto en el Festival Transcinema al inglés. Entonces Ivonne ha sido compañera de intercambio, pero también es la persona que ha subtitulado al inglés los films. Bueno, gracias Viola, y aprovechando la presencia de Ivonne, a quien ya hizo alusión Viola como una cómplice, quisiera que nos comentes tal vez, Ivonne, como creadora y a la vez como espectadora, ¿qué supuso, uno, traducir estas piezas, y dos, encontrarte con ellas precisamente en esa labor? Lo cual no es un visionado sencillo, ¿no? Para poder traducirlas has tenido que seguro ver, ver y rever, y imaginamos que ya tienes algún tipo de criterio, dado que también reflexionas sobre el cine en general y el cine producido por mujeres en particular. Sí, gracias por la invitación, Sergio. Y sí, yo creo que el acercamiento también a la traducción, yo creo que es un interés de Viola y mío por el diálogo con respecto a al trabajo de María Galindo y las mujeres creando, ¿no? Y que este diálogo también se pueda como expandir, ¿no? Como es un interés, sí, claro, de también de que esto pueda viajar, ¿no? Que se preste, o más que viajar, que se preste mayor atención al trabajo de audiovisual de María Galindo y las mujeres creando. Y bueno, sí, en cuanto al trabajo de traducción, fue para mí fascinante, en verdad, fue bastante entretenido porque sí había muchas cosas que me gustaba sentir que tal vez el inglés no abarcaba, ¿no? Que habían cosas que de pronto ya tenía que resumirlas, como que a ideas concretas y que pues lamentablemente no iban a poder tal vez captar tantos códigos que habían en las películas, pero que la idea es igual, que las ideas principales, ¿no?, lleguen, ¿no?, estén ahí. Y en ese sentido también creo que está la riqueza del trabajo de María Galindo, ¿no?, que es un trabajo que siento que escapa totalmente de cualquier tipo de estandarización en términos de lenguaje cinematográfico. O sea, creo que cada obra tiene una exploración bastante particular, pero bastante meticulosa también. Creo que hay como una búsqueda muy precisa sobre cómo, no solo a partir de la acción o de la puesta en escena, se puede comunicar ideas que además no son ideas o experiencias, no sé, pues predecibles, ¿no? O sea, siento que María Galindo y las mujeres creando a partir de sus acciones, y en este caso también de su obra cinematográfica, siento que ellas quiebran totalmente y reconstruyen el lenguaje, creo, reconstruyen como los sentidos comunes sobre la sexualidad, sobre el cuerpo, sobre la masculinidad, sobre la feminidad, y una de las ideas creo que atraviesan un poco la lectura que voy teniendo de el trabajo de María Galindo es parte de una idea que quiero tomar de una cineasta que recomiendo mucho, que se llama Nina Menkes, y que ella ha estudiado mucho el trabajo con el lenguaje audiovisual desde otro lugar, ¿no? Desde el lugar de, ella lo llama, que, o sea, que ella acepta, ¿no?, que de todas maneras es una cineasta feminista, pero no porque se ha determinado a hacerlo, ¿no?, o a hacer películas feministas, sino que es inherente al acto de expresarse como una mujer que está profundamente alienada de las estructuras cinematográficas hegemónicas de mirar, ¿no? Entonces, siento que en el caso de María Galindo y las mujeres creando, me gusta pensar que su obra es además el cine, es decir, esto es parte de un todo, ¿no?, y de un todo, de un trabajo que está en la calle, que está en la radio, que está en el monumento, ¿no?, y monumento vandalizado, ¿no?, y que me gusta pensar que ellas de alguna manera, que María Galindo de alguna manera también viste de, o puede, ¿no? Como viste, reviste, transforma, se apropia del lenguaje audiovisual también, ¿no? Y en ese sentido creo que es un trabajo bastante inquietante que nos puede, como si lo miramos con agudeza y mucha, mucho interés, creo que realmente puede como llevarnos a reflexionar sobre lo que entendemos comúnmente como, o estamos acostumbrados, mejor dicho, a reconocer como cinematográfico. Perdón, es súper interesante lo que planteas, porque creo que ambas, y ahí si quieres tú puedes continuar, Ivonne, o tal vez tú, Viola, intervenir, es esto de repensar justamente lo cinematográfico, dado que ya has planteado de que esto hay que comprenderlo como una totalidad, ¿no? Dentro de una producción de bienes sensibles, tal vez podríamos decir, y de acciones políticas, ¿no? Por la alusión que hiciste a las intervenciones en a los monumentos y la toma del espacio público. Y en este sentido, ¿qué, por la programación que tiene el Transcinema, qué estatus o cómo habría, o qué problematización ustedes tuvieron el momento de pensar que un registro de una intervención es susceptible de ser exhibida en un festival de cine? Hablo sobre la Chola globalizada, ¿no? Bueno, en ese caso sí, es muy importante entender eso, ¿no? Como un registro, por ejemplo, o sea, empezar a desligarlo de esa palabra que tiene también un grado de jerarquía dentro de lo que es el cine, pues no. De esa acción hay dos versiones filmadas, y yo tuve acceso a las dos. Entonces, la versión de María Galindo es la versión... usaré la palabra interna, ¿no? Es la versión, creo que digamos, filma y observa siendo parte de algo, pues, ¿no? Siendo parte del monumento, siendo parte de la organización, y con cierto grado de... siempre hay algo pícaro en estas películas. Y creo que no es solo la presencia de mujeres pícaras a su vez, ¿no? Jóvenes, a pesar de las, a veces de que las películas, digamos, detonan temas serios, importantes, de denuncia, son siempre mujeres rebeldes. Hasta con cierto grado de alegría, ¿no? O sea, es como que la rebelión asociada al movimiento Mujeres Creando, yo siento que voy aprendiendo, es una rebelión alegre, entonces es una rebelión pacífica. Y la versión de la filmación de la acción de Reina de España a Chola globalizada es una versión pacífica, como pacífico fue la intervención, y pícara, porque también hay una propuesta musical. No solo es cómo se filma, de dónde se filma, qué cosas se selecciona a la hora de filmar, sino que hay una selección musical y una manera de decidir cuál plano sigue al otro. Es importante saber, quizás para también las personas que escuchan en este momento, que María Galindo es una artista, una feminista, una mujer completa del punto de vista del trabajo audiovisual, es decir, su trabajo no se limita a la filmación o a la ideación, sino que también pasa por la edición, es decir, el montaje de las imágenes. Hay unas tomas de decisiones ahí que son claves para entender por qué la imagen de la Isabela Católica ya, digamos, revertida en Chola globalizada se repite. Y se repite, y se ve de diferentes ángulos, y se las ve primero en silencio y luego con la música, ¿no? Entonces, creo que habría que entender eso como un film, ¿no? Y no un registro, creo. Lo mismo con No nos maten con una silla, ¿no? Lo mismo, que es un trabajo extremadamente racional, que acude a material de archivo, al 100%, y que aprovecha una canción casi popular, ¿no? Una canción como que pertenece ya casi creo a un imaginario popular latinoamericano, pues claro, no es una canción boliviana ni peruana, es colombiana, la autora, la cantante de Pueblo Huevón, pero es un trabajo muy fino, es un hilar finísimo con la selección de las imágenes, la repetición, la entrada es muy fuerte, esta imagen de Yanine Áñez que impone, ¿no? La fuerza de Bolivia estaría como abanderándose de que la fuerza de Bolivia es Dios, es como una imagen aterradora, ¿no? Entonces sí, eso es una, por ejemplo, es una muy buena oportunidad, que es una de las películas también que ha sido seleccionada para el festival, para entender que el cine se puede hacer sin filmar, por ejemplo, y yo creo que esa es una clase, ¿no? De cómo se puede aprender de esa experiencia, de la cortina, es una cortina radial, que el cine en la contemporaneidad se puede hacer sin filmar, se puede hacer con un celular, se puede hacer, porque la filmación del cortometraje de Reina de España Chola Globalizada ha sido hecha con un teléfono celular. Y el alcance que quisimos dar con la traducción era permitir a quienes no pertenecen necesariamente a quien no vive de este lado del mundo, de conocer a detalle el contenido también. Es decir, en la Chola Globalizada también hay un contenido importante porque hay esa cuestión, Ivonne, del habla en primera persona, ¿no? Sí, que de hecho eso es algo que atraviesa, creo, o bueno, que es parte de la propuesta política de las mujeres creando, ¿no? El trabajo en primera persona, la palabra en primera persona, y en todos los trabajos audiovisuales de María Galindo, bueno, excepto tal vez en No nos maten por una silla, pero luego en todos los demás trabajos hay un trabajo en primera persona, hasta en los más ficcionales como en Virgen Barbie, Virgen, la Virgen habla en primera persona, ¿no? En El Desertor también habla en primera persona, y en el caso también de Virgen de España, Chola Globalizada, también hay mujeres hablando, ¿no? En la plaza, ¿no? Como que han tomado la plaza y ahora ellas hablan también en primera persona. Y eso también creo que hay un trabajo que tal vez ahí va de la mano con el trabajo más ensayístico, no sé, más teórico de las mujeres creando, porque ellas son teóricas también, ¿no? Crean un discurso, ¿no? Que luego está en sus ensayos, en sus libros, ¿no? Y creo que eso también se refleja en los guiones, en el texto de los trabajos, ¿no? Creo que es como otra manera de seguir comunicando, ¿no? Sus propuestas, ¿no? Y sí, yo también creo que, por eso también planteo que esto es como provocador, de alguna manera, ¿no? El poner una cortina de un programa, o el poner algo que se puede denominar un registro, como un trabajo cinematográfico, porque hay un trabajo intencional detrás que yo creo que ahí hay una provocación interesante que de parte de Viola al situarlo en un festival de cine, y ahí retomo esta pregunta, ¿no? que mencionaba al inicio, ¿no? De cómo siento también que estos trabajos nos llevan a cuestionar y también a renovar lo que entendemos por lo cinematográfico. Y creo que una de las principales cosas es que así sea una cortina de un programa o no sé, o un registro así como con celular, qué sé yo, hay un trabajo con el lenguaje bastante profundo y que es no solo con el lenguaje audiovisual, sino también en general con el lenguaje, ¿no? Con las palabras, con el cuerpo, ¿no? Y que creo que creo que sería interesante que de aquí se pueda armar como un punto de partida de diálogo, ¿no? En torno a estos trabajos y tal vez también se puedan pensar como una invitación a que se hagan obras así, ¿no? A que se sigan haciendo trabajos así, ¿no? En general. Hay algo igual de interesante en la producción de imágenes de María y del colectivo Mujeres Creando, que es un volumen que podríamos decir de piezas inconclusas. No sé si el término sea el más apropiado, pero al menos para podernos entender quizás es eficiente, que son una serie de materiales inconclusos y al mismo tiempo hay una pieza, y ahí ustedes sabrán comentarnos de mejor manera, que ya no la tiene María y que seguro alguno de los radioescuchas tiene alguno de esos DVDs, que sería muy positivo que podamos tenerlo, ¿no? Para futuras exhibiciones, porque ni María lo tiene, ¿no? Exactamente, las exiliaron del neoliberalismo. Y bueno, ya me das una hermosa ocasión de hacer públicamente un llamado, ¿no?, al público de este programa, porque las exiliadas del neoliberalismo se vendió en DVD. Entonces estoy segura que alguno de los de las personas que escuchan el programa, ¿no?, podría tenerlo, y en ese caso les pedimos que lo puedan llevar a la Virgen de los Deseos para poder recuperar una copia de ese trabajo. Quizás eso sea el único trabajo que por ahora está sin paradero, pero en realidad de los otros trabajos yo hablaría de trabajos que por incomodidad, por su incomodidad, ¿no?, por las características de incomodidad, han sido indirectamente censurados de alguna manera, ¿no? O sea, se me viene a la mente uno que no se pudo ni empezar, que era un trabajo que tenía que ver durante la época de la pandemia, con una idea que María Galindo contó, ¿no?, generosamente en algunos de los programas radiales del 2020, de hacer un diario colectivo de la cuarentena. Y ese diario iba a ser posible, se había, digamos, pensado como idea, como muy germinal, con la llegada de un grupo de mujeres que estaban como varadas al otro lado de la frontera, y las Mujeres Creando se propusieron de abrir la casa para alojarlas, ¿no? Sin embargo, una serie de negativas del gobierno no permitieron que eso aconteciera. Y la otra película que de alguna manera existe en forma de fragmento, que también es muy interesante verla así, en crudo, por cómo está en el canal de YouTube de María Galindo, es un proyecto de investigación que se hizo años atrás en el mismo ministerio, en el mismo Palacio de Gobierno, perdón, que es una serie de entrevistas que se hizo a la Asamblea Legislativa Plurinacional, ¿no? Ese trabajo terminó siendo un trabajo escrito, es un libro que se llama No hay libertad política sin libertad sexual. Sin embargo, ha estado acompañado por una serie de grabaciones de estas entrevistas. Entonces, de alguna manera, ahora dentro de la de una propuesta, digamos, cinematográfica o videográfica, estos fragmentos, ¿no?, todavía están ahí para ser hilados, ¿no? Quizás eso sí, pues, se podría considerar por ahora solo como un registro, ¿no? Pero vale la pena acceder a ello, o sea, solo escucharlo, ¿no? Entonces eso quizás sea un proyecto como una invitación para terminarlo. El diario colectivo de la cuarentena fue un trabajo, es un deseo, ha sido un deseo, ¿no? Y creo que siempre ha habido un poco yo creo que la palabra censura siempre está rodeando, ¿no?, la Virgen de los Deseos, o el deseo, los deseos de la Virgen, que es la otra sede, ¿no?, del movimiento, porque no sé, ¿no?, quizás porque estas características de rebeldía es inconcebible, todavía es inconcebible, a pesar de que las Mujeres Creando van a cumplir el próximo año 30 años de existencia, ¿no? Es inconcebible que un grupo de mujeres pueda bojonear, para decirlo con Yolanda Mamani, ¿no? Entonces, claro, la sexualidad del neoliberalismo es un film sin paradero actual, pero que también tiene esta vocación de hablar en primera persona. Entonces es es un concepto también acuñado por María Galindo, ¿no? Se refiere, la sexualidad se refiere a las mujeres bolivianas que por cuestiones económicas, quizás hasta vinculadas al endeudamiento, ligado a toda una época en que para salir, ¿no? O para, digamos, con la propuesta del desarrollo, con la fantasía de salir del subdesarrollo y desarrollarse económicamente, ha habido y quizás hay todavía una serie de propuestas de crédito y microcrédito para las mujeres como emprendedoras. Entonces, hay un sinnúmero de casos de mujeres que han efectivamente se han endeudado, ¿no? Cayendo un poco en esta idea de poder ser emprendedoras con estas promesas, que más que nada eran promesas que venían de organismos internacionales, ONGs sobre todo. Hay muchas de esas dinámicas también en el Perú. Yo misma he estado involucrada indirectamente a proyectos, ¿no? Y los he visto de muy cerca. Entonces, la sexualidad del neoliberalismo podría ser cualquier mujer, podría decir hasta cualquier mujer latinoamericana que está obligada a autoexiliarse. Puede ser en Europa, puede ser en Estados Unidos, porque el neoliberalismo las obliga a exiliar, o sea, les obliga a vivir en otro país solo para reponer una deuda que además tienen con el mismo nuevo empleador, ¿no? Porque, como digo, la mayor parte trabajan y viven fuera del país. Renovamos el llamado a que la película llegue a la Virgen de los Deseos. El DVD, quien lo tenga, quien recuerde haberlo comprado, se le hará una copia, ¿no? El dueño o la dueña no lo perderá. En un periodo tan corto, tal vez haber dado cuenta casi de por lo menos 15 años de producción, ¿no? De María y el colectivo, pero a su vez ahí hay una pulsión sobre los conflictos que tiene la sociedad boliviana. ¿Cómo fue asistir a estas imágenes? O sea, en esa temporalidad, ¿no? Bueno, creo que se me es inevitable percibirlas y leerlas desde también la realidad peruana, y que es la que habito, ¿no? Y que finalmente creo que hay mucho en común, muchos sentidos, hay mucha familiaridad entre la realidad, la sociedad peruana y la sociedad boliviana, y creo que se siente como que estos son conflictos cíclicos, ¿no? Como que son como conflictos constantes, y en ese sentido creo que la resistencia de las mujeres creando tiene esta cuestión que decía Viola, ¿no? Como de lo pícaro, no sé, como de la alegría, ¿no? Como de y que creo que también hay un compromiso creativo, ¿no? Que creo que también está una disciplina y un compromiso creativo que también se refleja en todo este cuerpo audiovisual, y que me parece también que me parecen muy vigentes, ¿no? O sea, me parecen como muy, muy vigentes y muy incidentes, ¿no? Van directo, creo, son muy concretas, ¿no? O sea, son trabajos muy concretos, muy van directo a la cuestión. Y de hecho a mí me llama mucho la atención, no sé, hubiese sido interesante mostrar esto en una sala del cine y ver en vivo y en directo la cara de las personas cuando están viendo estos trabajos, ¿no? Y después como esa reacción inmediata presencial en la que no puedes huir, o te quedas en silencio o dices algo, ¿no? siento que con esta cuestión de lo virtual se pierde un poco eso, como el encuentro o el diálogo, no sé, el choque que podría ser el ver estos trabajos en una sala del cine de manera colectiva, y que a mí me parece importante que en algún momento se dé, ¿no? Y que podamos encontrarnos ya con estas imágenes que creo que nos reflejan, ¿no? Reflejan al Perú, reflejan a Bolivia, y creo que más allá del país, en verdad, más allá de eso, creo que reflejan temas de afectos, temas políticos que nos atraviesan, creo que en general, ¿no? Globalmente, ¿no? Creo que están ahí, son temas como muy globales, ¿no? Sí, y ahí me parecería importante no olvidarnos que la frontera que nos separa es una frontera ficticia, totalmente una ficción. No solo la frontera, todas las fronteras. Todas las fronteras son simplemente ficciones políticas, pero la que separa Bolivia de Perú es aún más es un camino solo, que hay que percorrerlo, ¿no? O sea, como caminando, literalmente. Y eso lo digo porque yo creo, y ya para cerrar, que quien está ganando en esta oportunidad que se transmite en un festival internacional de cine peruano, es en realidad, que se ven en cualquier lugar del mundo en realidad, pero esta es una oportunidad para que quien está ganando acá es el festival, y somos las peruanas o los peruanos, porque en realidad hay una falta de producciones cinematográficas o videográficas como las de María Galindo y las mujeres creando en el Perú. Entonces es un acto de generosidad mutuo, ¿no? Lo de poder, es como compartir un gran almuerzo, ¿no? Y es como si estas películas no tuviesen efectivamente patria, no son películas bolivianas, ¿no? Son películas que en realidad trascienden de la bolivianidad o de la peruanidad, que son conceptos efectivamente que han perdido todo sentido, ¿no? O no lo han tenido nunca, ¿no? Pero estamos descubriendo en realidad que esta transversalidad del descolonizar, del despatriarcalizar, también pasa por símbolos vacíos y obsoletos. Entonces el Festival Transcinema está muy agradecido. No, yo no puedo hablar por el Festival Transcinema, yo hablo por Viola Baroto, porque en realidad esta es una propuesta que yo como persona independiente he hecho al festival y he encontrado la absoluta felicidad y entusiasmo del director del festival, John Campos, que en cuanto vio algunos de los cortometrajes de María, aceptó de inmediato de que estuvieran como parte de una sección especial. Pero estoy segura, ¿no? Me hago responsable de lo que estoy diciendo, de que el festival está muy agradecido con este intercambio, con este banquete, con este compartir. Muchas gracias, Viola. Muchas gracias, Ivonne. Y imagino que en el futuro vamos a poder ya leer, porque creo que se va a hacer el formato, sus reflexiones en torno a esta obra. Que ojalá este año se anime María a compartirlas en el Festival de Cine Radical. El año pasado le hice la invitación, desistió por el formato virtual, me dijo que ella quería que sea presencial, y esperemos que esté escuchando esto y lo tome en cuenta. Gracias, chicas. La mirada incendiaria. La mirada incendiaria. Escucha La Mirada Incendiaria todos los viernes a las 10 de la mañana por Radio Deseo 103.3 FM. Síguenos en Facebook La Mirada Incendiaria.